Perfecto. Pasamos a la moción del Grupo de Gobierno Unidos por Yaizapil a los efectos de solicitar a la Consejería de Educación, Universidad y Gobierno de Canarias que construya en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Yaiza dos nuevas aulas escolares para que el alumnado del centro reciba la formación en unas condiciones dignas. Pasamos a dar lectura a la comisión. Dada cuenta de la moción presentada por el Grupo de Gobierno, se acuerda por 4 votos a favor de los concejales de UPIL y Coalición Canaria y una abstención del concejal de Ganemos Lanzarote. Acuerdan su aprobación. Bueno, en aras a no extendernos demasiado, ustedes lo vimos en la comisión, hay una necesidad del Colegio de Yaiza en ampliarse en dos aulas. Ya desde la Concejalía de Educación se ha puesto en conocimiento a la dirección insular parece que no reacciona, entonces lo vamos a aprobar en este pleno. Y la consejera tiene pleno conocimiento, incluso lo tenía de antes, y soy consciente de que ya ha estado por aquí el arquitecto también, pero en fin, es un mandato, aquí estamos todos pendientes, yo creo que es un mandato de traerlo a este pleno, remitirlo, y también estoy segura que la respuesta de la consejera va a ser la adecuada. Pasamos a votación. Ay, perdón, San Borondón. perdonen. San Borondón. Bueno, yo creo que estas necesidades en cuestión de educación es algo que el trabajo que tiene que realizar la compañera de Grupo Gobierno de la concejal de Educación. Yo creo que, como bien ha dicho, ya se ha reivindicado, se ha solicitado. Creo que es una función del Grupo de Gobierno. Y bueno, sí decir que usted como parlamentario a lo mejor pues, podría trasladar esa propuesta, trasladarla al Parlamento de Canarias, que es quien realmente tiene competencias para que de una vez por todas se escuche. Pero bueno, poco podríamos ayudar nosotros como partido de la oposición. Ella lo sabe. De hecho, el miércoles estuvimos hablando de este asunto. De acuerdo. Gracias. Nada más que Ramiro. Sí, votaremos a favor para que se construya dos nuevas aulas escolares en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Yaiza, como propone el Grupo de Gobierno. Soy. A favor, sin ninguna duda. Coalición. Sí, yo estaba en contacto, tanto como dice usted, con la consejera, como Ana Dorta, con Rafael Bailón, con todos ellos, y bueno, creo que la tienen en la lista o en la rampa de salida, digamos, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto nosotros completamente de acuerdo con esta moción. Esto es un empujoncito. Un empujoncito, para que se caiga. Bueno, entonces pasamos a votación. Voto unanimidad de todos los presentes.